Buenos días a todos. Espero que estéis pasando bien el calor. Dicen que ha bajado 2 grados. Yo no lo noto. Aquí dentro a lo mejor, ¿no? Pero en casa se nota. Bueno, hay que ver lo positivo, ¿no? De este tiempo. Si vives en el norte de Escocia, en el Ártico, lo notas más el frío. En Finlandia, ¿verdad? También, aunque ahí también hace calor hoy. Bien, pues, ¿os acordáis que hace unos meses estuvimos hablando, Julio nos habló de la sexualidad bíblica, lo que la Biblia dice acerca del sexo? Y luego, la semana siguiente, a lo mejor os acordáis que tratamos el tema de los conflictos familiares, las relaciones personales y especialmente en la familia, que no deben ser conflicto, pero muchas veces hay conflicto. Y siguiendo con este tema, hoy quería centrarme en el tema del matrimonio según los propósitos de Dios, y lo llamo un matrimonio según Dios manda. ¿Qué es lo que quiere Dios del matrimonio? Porque ahí realmente muchos de los principios que se aplican aquí son para todas las relaciones. Aunque tenemos en este pasaje un versículo que es especialmente dedicado hacia el matrimonio. Hacia el matrimonio según Dios entiende. Que es el versículo 24, que Dios, por medio del autor de Génesis, resume: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Y Pablo, luego, el apóstol Pablo, luego lo repite, confirmando, reafirmando esta gran verdad que es específico hacia el matrimonio. Pero lo que digo es que muchos de los principios acerca de las relaciones entre las personas son generales para todos, ¿no? El matrimonio es una de las formas en que Dios ha querido cumplir su propósito creacional. Dios crea, es un Dios creativo. Y ha creado un inmenso universo, ha creado una tierra y ha creado seres en esta tierra por su mano, por su voz. Y la Biblia nos habla claramente del propósito de Dios para el hombre. Aquí, hombre y mujer, no hay distinción al principio, ¿verdad? Cuando habla del hombre, estamos hablando del hombre y de la mujer. Versículo 1, capítulo 1, 28, habla de eso. Y de la importancia que tiene esta relación ideada por él. Es su plan, es su idea, es su diseño. Es un diseño maravilloso. Misterio también, dice Pablo, pero que refleja cosas muy importantes que hay que aprender. Un misterio que hay que descubrir, pero Pablo lo explica. También refleja esa relación de Dios con su Iglesia. Fuerte, si lo pensamos. Los capítulos 1 y 2 de Génesis nos revelan estos propósitos que Jesús confirma y afirma, seguido por sus apóstoles. Luego, en el capítulo 3 de Génesis, muestra cómo esta relación diseñada por Dios y todas las relaciones han sido trastornadas, trastocadas por la desobediencia del hombre y de la mujer. El hombre que quiere ser Dios. Él quiere tomar las decisiones. Y la mujer que ella es engañada. Pero también la Biblia nos habla de cómo el efecto de esa desobediencia puede ser neutralizada por medio de la obra de salvación de Jesús en la cruz. Dios tiene un plan de salvación, haciendo posible que los propósitos, sus propósitos, en Génesis 1 y 2, se puedan realizar, se puedan cumplir. Y esto afecta a todas las relaciones humanas. Hoy nos centraremos en el matrimonio, como digo, pero los principios para que la relación de pareja funcione según el plan de Dios y con felicidad para ellos son aplicables a todas las relaciones. El propósito de Dios para el hombre es tener comunión con Él. Eso está muy claro en esos primeros capítulos de Génesis. Quiere comunión con Él, quiere conocerle, quiere que el hombre le conozca, se revela a Él y que comparta la tarea de cuidar su creación. quiere ser su amigo y quiere que sea su regente, sea su mayordomo. Le da una parte importante para que esta creación suya pueda ser ordenada. Es una delegación con amor. La forma que Dios ha querido hacerlo es en una parte importante, no total, pero por medio del matrimonio del hombre y la mujer. Y eso a veces se nos escapa. Son hombre y mujer, matrimonio, agentes de su obra de cuidado y de mayordomía, de testimonio de que Dios, la relación de Dios y el hombre puede funcionar. Eso, cuando pienso en el matrimonio, yo no pensaba eso cuando me casé, pero la Biblia lo dice claramente. Hay un aspecto en el matrimonio que es, y como veremos, un reflejo, una enseñanza acerca del amor de Dios con el hombre. Y continúan esta labor de cuidado y de mayordomía, colaborando en la obra redentora de Dios. Dios quiere que el hombre y la mujer y todo hombre sea colaborador en que todos los que están alejados de él le conozcan. A pesar de que le han fallado, a pesar de ser irresponsables, a pesar de darle la espalda, le da esa tarea encomendada y esa tarea sigue en vigor a pesar de esa desobediencia. Pero aquí no solo los casados, también los solteros, los que han perdido su esposo o esposa, los divorciados, los separados, todos tienen la misma importancia ante Dios. Aquí no hay a los casados que son más importantes que los demás. No creamos que un soltero es menos, una soltera es menos que un casado a los ojos de Dios. Dios llama a algunos a ser solteros. En 1 Corintios 7, 7 a 9, Pablo lo explica. Si le pido a mi ayuda idónea, no hace falta ayuda idónea, la tengo. Estaba preocupada por mí. Qué lección, ¿verdad? Gracias, Marina. Primero, el matrimonio es una creación de Dios. Dios diseñó el matrimonio, lo diseñó para realizar mejor el cuidado de su creación y de satisfacer nuestra necesidad de compañía y para darnos una ilustración de nuestra relación con Él. Capítulos 1 y 2 de Génesis. Capítulo 1, 27 y 28. Como he dicho antes, hombre y mujer. No hay diferencia, no hay jerarquía ahí. Son iguales en esta labor. Es una tarea conjunta y tarea que no se puede realizar bien el uno sin el otro. Dios provee al hombre las plantas, como ha leído Marta, le provee de las plantas y los árboles con semilla al hombre. Es interesante. Y a los animales, no, a los animales la hierba para su alimento. Al final del sexto día, lo que Dios crea es muy bueno. El matrimonio es una creación, un diseño de Dios. Eso es para cada uno de nosotros, es importante. El matrimonio también está diseñado para cumplir el propósito de Dios para la tierra, como he dicho. En el capítulo 2 está claro que la tarea está dado al hombre en general, cultivar y cuidar el jardín, todo hombre, pero no es suficiente. El hombre no lo puede hacer bien solo, no lo puede hacer bien solo. De repente algo, todo ha sido bueno, toda la creación buena, pero ahora hay un no, no está bien, dice el texto. Dios le presenta a los animales y el hombre les da nombre, parte de su trabajo, la primera labor científica los clasifica. Pero estos se dispersan por parejas y se queda solo, dice, ¿y yo qué? ¿Y yo qué? Se queda solo. Pero Dios había provisto para él una compañera ideal. Está solo, incompleto, para hacer esa labor. En el versículo 20b podemos escuchar, ¿dónde está la mía? Casi. Y Dios mira su creación y ve que el hombre necesita una compañera humana que le corresponda. Era el plan de Dios. El hombre es incompleto para esa labor sin su pareja. Y Dios termina su obra creativa completa. ¿Y qué hace? No es que de repente aparece la mujer. Dios se la trae. Y se queda, wow. No se explica muy bien, a veces en el texto, la traducción, pero aquí el cual, en la traducción de la Reina Valera dijo, pero en la otra es, la expresión es exclamó, es como una sorpresa, es como un qué maravilla, o por fin, o wow, qué impresión le dio Dios trayendo a la mujer diseñada para él, diseñada por Dios, perdón, y le traía esa ayuda idónea. Crea la ayuda idónea para el hombre en 2:21 para regentar la tierra y se llamará mujer, Isha, el hombre Ish, es un parecido, ¿verdad? Así que el propósito de la existencia del hombre con Dios, cuidar y mantener la creación terrestre, ser testigo de él en la tierra, es la responsabilidad de todos. Y el matrimonio es un marco importante para esa regencia, esa mayordomía. Entonces, casados, si estáis casados, aquí, tomamos esta parte de nuestra unión en cuenta, el propósito de Dios. Luego lo toma, hay otro detalle, lo toma de su costado. Crea a la mujer de su costado. De una costilla. Aquí habla de complementariedad e igualdad. Y Matthew Henry, un comentarista, pues es muy conocido este resumen, esa reflexión que hace, dice, no fue sacada de la cabeza para que le dominase, ni de sus pies para que él la pisotease, sino de su costado para ser igual a él, bajo su brazo para que él la protegiera y cerca de su corazón para que él la amase. Los apóstoles siguen, Jesús también enseña esa importancia del amor en esa relación. Así que un matrimonio unido con ese fin, a veces perdemos un poco lo que es el propósito de Dios cósmico para su plan, su diseño, cómo Él hace las cosas para algo que ni siquiera podamos vislumbrar. Y eso debemos de humillarnos ante Dios y buscar su propósito en una pareja juntos. No es casualidad si un hombre y una mujer se han juntado y están juntos. No es casualidad. Dios tiene sus propósitos para ellos. Lo toma de su costado. El plan de Dios no es para el hombre como una ayudita de su compañera. El plan es hombre y mujer juntos. En tercer lugar, el matrimonio está afectado, como toda la creación, por el pecado. Capítulo 3, versículo 17. Por cuanto le hiciste caso a la mujer o te dejaste engañar, no me escuchaste a mí, no me quisiste escuchar a mí, escuchaste a otro, a otra. Tú conocías la advertencia. Desearás a tu marido y él te dominará. El hombre tiende a dominar a la mujer, a dudar, a dejarse llevar después de la caída. Esa relación de igualdad, de implicidad, complicidad, se rompe. Y hoy vemos hoy en día cómo esa relación está en crisis, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Que Dios falla? ¿Está su plan equivocado? En 2017, el año pasado, en España hubo 171.000 y pico bodas. Un bajón de 2,2% del año anterior. Somos el quinto país de Europa en divorcios en España. Cada 5 minutos hay un divorcio en España. 34.000 en los primeros meses de 2017. 150.000 niños afectados. Una gran preocupación para los psicólogos, los educadores, lo vemos. Y es el efecto de darle la espalda a Dios. Y tiene sus consecuencias, como hemos visto. Entonces, si no funciona, parece ser, está caducado, ha fracasado Dios. El matrimonio sigue vigente, dice la Biblia, a pesar de esas dificultades de la relación. La Biblia habla de que Dios ha provisto para que su plan pueda funcionar, pueda continuar. Y es porque se hizo hombre, vino a nosotros en Jesús. Y es en Jesús que las relaciones personales pueden funcionar, solo en Jesús. Dios diseñó que las relaciones rotas entre Él y el hombre y entre los hombres puedan restaurarse, restablecerse, ser como Él quiso. Lo enseñó y lo demostró por su entrega a la muerte en la cruz. Jesús viene, se identifica con el hombre, con su sufrimiento, con su realidad, y muere tomando nuestro lugar en la cruz. No hay mayor muestra de amor y de entrega. Murió por nosotros. Y en Cristo, entonces, hay nueva vida y vida cada día en Él. Hay restauración, hay perdón. Dios crea nueva vida por medio de la fe en su Hijo. Su obra redentora continúa. Hay esperanza para el hombre y para la creación y para los matrimonios. Los que están estancados, los que están cayendo, los que están en crisis y los que quieren mejorar. En los planes de Dios, el matrimonio claramente, dice la Biblia, es para toda la vida. No tenemos tiempo de entrar en todo lo que es la enseñanza bíblica sobre el matrimonio. Os podemos dar más información sobre eso si queréis. No he dicho para toda la eternidad. Uno dirá, uy, menos mal. No. Estamos hablando de la vida. Para esta vida, hasta la muerte en esta tierra, el matrimonio es parte del plan precioso de Dios. Él tiene cosas increíbles en la eternidad para nosotros. Pero aquí estamos aprendiendo el perdón. Aprendiendo, es el taller de la eternidad en esta tierra. ¿Cómo estás aprovechando este tiempo? ¿O estás pasando la vida? ¿O estás aprovechando todos los recursos que Jesús nos da aquí para ser más y más como Él cada día? Ser más a su imagen. Y la pregunta es entonces, ¿para qué te casaste, si te acuerdas? El matrimonio en la Biblia es un pacto y tiene su origen en el Antiguo Testamento. Hay unas promesas, una aceptación verbal y un intercambio de promesas y símbolos en público, incluso ante las autoridades. No tenemos tiempo de entrar en eso, pero tiene un marco social, legal y personal en la Biblia. Hay un escritor que dice, un buen matrimonio debe ser el contexto en que cada cónyuge pueda ser para el otro el medio que le facilite sustento, cada uno al otro, curación y crecimiento en la madurez. Y hay tres patas que sustentan ese pacto y están en este versículo que hemos leído. La fórmula para Pablo del funcionamiento del matrimonio, Efesios 5:31. Lo leo otra vez. Por eso el hombre deja o dejará a su padre, y su madre, y se unir a su mujer, y los dos se fundir en una sola carne. Dejar es tan importante. Hay una nueva unidad familiar. Ya no es el hombre o la mujer, están unidos a esa unidad exclusiva de la familia de sus padres. Hay se crea una nueva unidad familiar. Es diferente. No quiere decir que excluye esas relaciones, pero que es nueva. Y eso es importante saberlo, entenderlo, tanto los padres como los casados. Segundo, unirse. Aquí habla de fidelidad a un voto. Se unen y para siempre. A una promesa. Es una elección voluntaria, firme. no solo es para la plenitud personal. La gente dice, no, yo me casé para estar feliz. No, eso no es el propósito de Dios, para que yo esté feliz. No es ese propósito. O para el estatus social, debo casarme porque se hace. El matrimonio para Dios es un llamamiento ante Él y por Él. Fidelidad a una persona reflejando la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y para Jesús el divorcio no está en sus planes. Y tenemos el texto que tiene en Mateo 19, donde Jesús habla y confirma que él, a Dios no le agrada el divorcio. A veces por razones de infidelidad, tremendas situaciones así, pues no hay otro remedio. Y Él lo dice ahí. Pero no es parte de su plan. Y tercer lugar, una sola carne. La relación íntima, la relación sexual íntima, pero no quiere decir solo sexual. No es solo físico. La intimidad tiene que ver con el compartir todo, con el hablar todo, con el confiar, con el poder comunicarse las cosas que solo son para ese matrimonio. Eso nos olvidamos a veces. Pensamos que el unirse solamente es la relación sexual. Incluye también los hijos, el fruto de ese matrimonio. Dios incluye al hombre en su obra creativa y procreativa. La relación de pareja, pero la relación de pareja es primaria, es la que hay que cuidar más. Los hijos son importantes. Cuidado, hay hombres que se dedican a trabajar, la mujer se dedica a los hijos y esa pareja está en peligro. Es la fórmula para el desastre, sí, eso es solo lo que se hace. Cuidar la relación, mantener, regar ese huerto. Por eso es tan importante ese pacto y las promesas que se hacen. Están hechas bajo la mirada de Dios, el que bendice esa relación y es parte de su propósito, y Él es el que la mantiene. Nos acordamos de esa ilustración de un triángulo. Si yo estoy cerca de Dios en mi matrimonio, estaré más cerca de mi pareja. Pasa lo mismo con cualquier relación. Para que las relaciones funcionen, debemos de cuidar mucho nuestra relación con el Creador, el que crea, el que sustenta, el que da vida. Esa es nuestra prioridad. Y eso mejorará nuestro matrimonio. Y si descuidamos esa parte, las parejas se separan. El origen de muchas separaciones, de la separación en general, es el abandonar a Dios, el darle la espalda, porque en Él hay solución, en Él hay nueva vida, en las situaciones más imposibles. Y Jesús confirma la importancia del matrimonio, confirma todo lo que el Antiguo Testamento habla sobre ello. En Mateo 19, 1 a 9, cuando le preguntan sobre el divorcio, el apóstol Pablo lo reitera. Cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo, en 1 Corintios 7, 2. Nada de poligamía y el divorcio no lo permite Dios, como hemos dicho. Y Pablo sigue diciendo después que es un misterio y refleja la especial relación de Cristo y la Iglesia. Un propósito del matrimonio es que cuando eso funciona bajo el control de Dios en ese matrimonio, eso es un testimonio, refleja para otros esa relación especial de Dios con el hombre, con su Iglesia. Tu matrimonio apunta a una relación especial, Dios y su Iglesia. Cristo deja a su Padre para unirse a su Iglesia, a su esposa imperfecta, pero se une con ella. ¿Qué valor tiene para Dios entonces tu matrimonio? Maridos, ¿vuestra entrega de amor es así? ¿Vuestra entrega a vuestra pareja, vuestro amor hacia ella es así? Debe ser así. Y en Cristo, no en vuestras fuerzas, puede ser así. Puede volver a ser así. También es una pregunta, ¿qué valor, si Cristo murió por la Iglesia, tiene la Iglesia para ti? Muy fácil criticar a la Iglesia en general, ¿verdad? y volvernos independistas religiosos. Pero Cristo amó la Iglesia. Es parte de nuestra labor de ser Iglesia, de ser esa comunidad del reino que puede juntos ser testimonio de la obra redentora de Cristo en este mundo. Murió por ella. Así, las bases esenciales. Si dices, bueno, ¿dónde puedo encontrar más información? Pues las bases esenciales para que un matrimonio funcione están en su palabra. Estar de acuerdo con el plan y propósito de Dios es primero. ¿Sabemos cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? Pues aquí está. Los efectos de la caída no son permanentes. En Cristo Jesús hay esperanza. El Cristo, como hemos dicho, afirmó todos esos principios. Y Él es la fuente de restauración, de perdón, de amor, para que las relaciones personales, incluso no estamos hablando solo de matrimonio, con tu hermano, con tu padre, con tu hijo, con tu nieto, con tu suegra, puedan funcionar, aunque sea, parece difícil a veces. En la palabra de Dios están las bases para que las relaciones personales y aquí el matrimonio funcione, crezca, se sane cuando falla. Si Dios ha diseñado ese matrimonio, debe estar en el centro, más cerca de Él, como hemos dicho, más cerca el uno del otro. Así que hay que tomar el matrimonio en serio y lo que significa, y buscar en Dios ese propósito y hablarlo juntos, prepararse para ello. Le voy a pedir a Marcos que me ponga una imagen. Cuando compráis un juguete nuevo, a veces, o compráis un mueble de IKEA, viene con instrucciones, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, algunos, pero algunos juguetes necesitan instrucciones. ¿Y quién es el que...? Yo, bueno, tengo un hijo que no... Él va directamente y lo monta porque no le hace falta las instrucciones. Pero hay gente que necesita las instrucciones. Pues al casarse muchas veces no vamos preparados. No miramos el libro de instrucciones. Y si te vas a casar, bueno, aquí hay un libro que te puede ayudar. Yo con 40 años ya que he celebrado este año, estoy empezando a leerlo y me está ayudando y digo, madre mía. Ojalá hubiera leído, pensado, preparado, porque yo llegué al matrimonio sin ninguna preparación, ninguna. Y por gracia de Dios, sigo casado, y el perdón de mi mujer. Lo que me hubiera gustado saber antes de casarme, y lo estamos leyendo juntos y os lo aconsejo para este verano, ¿vale? Mira. Estar enamorado no es la base adecuada para construir un matrimonio exitoso. Número uno. ¿Qué? Porque el enamoramiento, ese ¡ay!, desaparece después de un tiempo, ¿verdad? Ay. Se vuelven algo mucho mejor. Los desacuerdos se pueden resolver sin discutir. Ojalá hubiera sabido que los desacuerdos se pueden resolver sin discutir. Me hubiera gustado saberlo antes. Me hubiera gustado saber que los baños no se limpian solos. Me hubiera gustado saber que me estaba casando con una familia. Sin comentarios. Y hay otros capítulos sobre el sexo, sobre el perdón, sobre la personalidad y cómo influye la personalidad y conocer la personalidad bien de esa persona con quien estamos enamorados. ¿Vale? Así que os recomiendo coger este libro, leerlo este verano, dejar la tele, juntos. Dedica tiempo a leerlo y si tienes novio o estás pensando en casarte, es imprescindible prepararte antes. Coge el libro de instrucciones. La Biblia es el mejor libro de consejo y hay estas ayudas también. Y hay un ejercicio práctico que os voy a recomendar, ¿vale? También. Hola Marina, estás temblando, pero que te sientes con tu pareja, no parece que está muy convencida, ¿no? Pero te sientes con ella y le digas, poner tiempo aparte, hay que estar de acuerdo con esto primero, las tres cosas o cuatro que te encantan o te gustan de él o ella. Y luego que le toque a ella decirlo. A lo mejor solo dice una. Pero... Y luego, el siguiente ejercicio, para este verano, ¿vale? Puedes hacerlo con tu amigo, puedes hacerlo con tu hermano, que si hay mala relación, oye, mira, vamos a coger este consejo porque esto es aplicable a todas las relaciones. Con tu madre, con quien te llevas perfectamente, ¿verdad? Siempre. Entonces, otra cosa que puedes decir. Le dices las tres, cuatro cosas donde te gustaría que él mejore o ella mejore. Le dices las cosas buenas primero, pero luego, con sinceridad y sin interrupciones, a veces hace falta un mediador para esto, pero en la intimidad puedas decirle las cosas que me gustaría que no hicieras o que hicieras. Probarlo. ¿Vale? Marina, ¿lo vamos a probar? Piensas que ya lo he hecho, ¿no? Pero sí que funciona. Lo importante es esa sinceridad y coger tiempo aparte, desenchufar la tele que nos separa tanto a veces, leer este libro y juntos buscar esa restauración, si hace falta, esa renovación diaria que está en los propósitos de Dios para el matrimonio, ¿verdad? Así que, al final, un matrimonio cristiano que funciona, podemos decir que impacta. Tiene, como ha dicho Marta al principio, tiene un impacto en todas las áreas, las personas que están alrededor. Porque es la prueba, si funciona, es la prueba de lo más difícil, que es amar. El amor que vierte Dios en nuestros corazones, cuando funciona, es un testimonio de que Dios existe. Porque hay tantas cosas para la gente que dice que Dios no existe porque no ve amor, no ve... No, la iglesia está ahí para que el hombre y la mujer que no conocen a Dios puedan decir, pues mira, Dios existe. Es el matrimonio, el laboratorio, la prueba de amor, su laboratorio, el antídoto del egoísmo, el taller del perdón que se transmite a los hijos ya que les rodean. ¿Cómo amar? ¿Cómo perdonar? Los hijos van a hacer igual lo que haces tú. Por eso ese capítulo sobre me casé con una familia o de tal palo o tal astilla, lo que yo traigo al matrimonio de herencia o de costumbres, es tan importante hablarlo antes también, pero los hijos van a aprender cómo yo hablo a mi esposa, a mi esposo. Van a perdonar, van a ser sinceros si ellos ven esa sinceridad también conmigo y con mi relación con mi pareja. Así que el matrimonio es una señal que apunta hacia aquel que crea y que mantiene la vida. Y las relaciones personales apunta a Dios. Es un hogar creado por Dios que es acogedor, que es donde hay generosidad, donde hay paz para el que no tiene paz. Es más necesario cada vez que haya matrimonios cristianos que tienen su fe en el Señor y que abren sus hogares para los necesitados, para los que están solos, para los que están confusos, para los que están sufriendo. Eso es una, debe ser la Iglesia así, una comunidad de hogares abiertos al que sufre y nunca cerrados. Así que ten a Dios a bordo, en tu barco, en cada momento, en tu matrimonio, si estás casado, en tu vida. Orar juntos, leer juntos la palabra. ¿Y el matrimonio es para todos? Pues no. Pablo lo dice, Jesús tampoco se casó, pero es una de las formas más importantes para que Dios se dé a conocer. Es parte de su plan. La Iglesia debe de ser entonces también una comunidad de amistad y de aceptación. Es nuestra Iglesia una comunidad de amistad, de aceptación, de paz, de encuentro. Y estos principios para que un matrimonio funcione son para todos, como digo. nos ayuda a mejorar nuestra relación con los hermanos, con los padres, con los suegros, etc. Estamos finalmente en un mundo de soledad y Dios ha provisto formas en que el hombre tenga un propósito para su existencia. Tener una relación con Dios y formar parte de su obra. No está solo el hombre. Dios ha provisto para que no esté solo. Tiene comunión con Él, esa relación de Dios con el hombre es posible en Jesucristo y esa relación de matrimonio es posible que sea fructífera, que sea de bendición para otros, que sea de felicidad en Cristo Jesús. Así que estás cuidando esa relación con Dios para que tus relaciones personales y en la intimidad en tu matrimonio puedan funcionar, ¿o lo estás descuidando? Primero, Dios. Y verás que las cosas cambian. Así que Dios ha provisto en el matrimonio y en la iglesia la comunidad del Rey, la comunión con Él y con los que le rodean. Y su labor es de que por medio de su mayordomía responsable y su alegría, el hombre, su alegría de gozar de esta relación con su Creador, otros que estén lejos de su Creador vengan al redil y vuelvan a los brazos de Dios de amor que quiere que todas sus criaturas vuelvan a Él. Que así sea, que hayamos aprendido algo, que este verano sea un verano de cambio, de mejora, de relación más íntima con Dios, a lo mejor de encontrarle, de conocerle, que es su propósito, que todos vengan a Él, los que están lejos de Él, como esa relación íntima que había con Dios al principio, antes de la caída. Y eso es posible por medio de la obra de Cristo. La obra de Cristo es redentora, es eterna, es cósmica, pero es personal, íntima, y tiene que ver con nuestro propósito en la vida, en nuestra felicidad y nuestra esperanza para el futuro. Probad y ved, leyó Marta al principio. Dice el salmista, probad. En inglés es taste, saborea. Y ved que el Señor es bueno. Y el Señor es bueno. El Señor es bueno. Marta luego tiene un regalito para todos, todos. Casados, protocasados, nunca vamos a casarnos o lo que sea. Marta tiene un regalito para todos luego, ¿vale? El Señor nos bendiga y nos ayude en el día a día de las relaciones personales. Amén.